Hola. Hola. El señor Pajarito Hernández. Sí, con él habla. ¿Cómo te va, hermano? Mingo Rafael de Campeón Se Rinde, acá de la Capital Federal. Encantado, mucho gusto. Un placer. Bueno, vos hablaste hoy con José Bocassi, que es el comentarista del programa. ¿Cómo? Vos hablaste con José Bocassi hoy, que sí, es el comentarista. Él te va a saludar. Lo escucho muy poco. Él te va a saludar. A ver, levanta un poquito, por favor. José, saluda. Sí, ¿qué tal, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, acá estamos en Bariloche con bastante nieve. Bastante nieve, mirá, estamos en octubre. Sí, acá una nevada, no sé lo que es, terrible. Terrible. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, pues de primera, bien. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo ahora fuera de lo que fue tu actividad vocística? Mira, no, estoy en este momento, ahora estoy en Bariloche, pero estoy, sí. ¿Cómo se llama? Vine por un par de días y estoy en Mendoza. Nada más entreno a mi hijo y nada más. ¿No hace nada, voceo? Sí, te voy a repetir, entreno a mi hijo. Ah, entrenas a tu hijo. ¿Y cómo anda tu hijo? Bien, anda, digamos, que anda, ¿viste? Sí, ¿qué edad tiene? 19 años cumplió. Bueno, ya está bien. ¿Cuántas peleas tiene? Debe tener unas 25, 28, debe tener 29. ¿Y cómo anda el récord? Bien, bien, debe tener unas 4 perdidas, 3 perdidas, un par de empates y unas ganadas. O sea que anda bien el pibe, viene bien. Sí. ¿Saldrá el padre? Hay que esperar, muy nuevito todavía. Sí, muy nuevo. Bueno, José, así de pronto. Vos no decías Pajarito, bueno, de Bariloche, pero vos en realidad naciste en Bahía Blanca. Claro, sí, yo soy bahiense, nacido en Bahía Blanca, pero me crié en Bariloche. Claro, hermano de Yeye. Exactamente. O sea, usted es una tradición de boxeadores. ¿Tu papá también tuvo que ver con el boxeo? Sí, mi viejo boxeó también. Mi viejo boxeó, 3 hermanos más boxearon, así. Tus hermanos Yeye, Nanán y Yito. Sí. O sea, Yeye lo conocemos todos porque sí. Fueron los dos campeones argentinos vuelta junior, tanto él como vos. Claro. Sí. Yeye es mayor que Pajarito. Claro, el mayor de la familia. Claro. De la recordada pelea con Carlos María Jiménez en el Luna Park. Exactamente. Y Pajarito, ¿por qué te pusieron Pajarito? Bueno, eso cuando recién empecé a boxear, sí. No sé, 8 años, 9 años, sí. Y tenía los pelos parados, ¿viste? Acá el Bariloche, sí. El viento, ¿viste? Claro. Estaba todo el día con el pelo parado y me decían pájaro loco. Y ahí, o pájaro loco y después Pajarito, que quedó ahí. Está bien. Bueno, la gente debe saber. Hablando cuando empezaste a boxear, contarle a la gente, porque vos tuviste un problema y estuviste un tiempo largo enyesado cuando eras chico, ¿no? Sí, yo tenía desviación de cadera, una pierna más corta que la otra, así que tenía bastante problema para caminar en ese entonces cuando nací, ¿viste? Sí. Y bueno, pero después, con varios, ¿cómo se llama?, años de yeso, anduve bastante bien. ¿Y te ayudó el boxeo? Sí, estoy agradecido al boxeo. Vos sabés que hubo otro boxeador, un gran boxeador de la categoría liviano, que también, que tuvo poliomielitis, tiene una pierna más corta que la otra, y que también, gracias al boxeo, Alfredo Esteban Prada, lo habrás recordado. Sí. Fue un boxeador que también tuvo un problema así, y después fue campeón argentino, sudamericano, de boliviano, un campeón, el de los grandes duelos con Gatica. Sí, lo sentí nombrar, sí, un boxeadorazo. Bueno. Y también de amateur, cuando ya siguiendo con tu historia, tuviste dos eventos grandes con el gran Ubisaco, ¿no? Sí, yo combatí 2 veces con Ubisaco, una en Buenos Aires y una final de un campeonato argentino. Lo volteé dos veces, creo 3 veces, y me dieron perdedor. Ah, bueno. Y bueno, después, ese año, él salió campeón argentino y fue representante olímpico él. Claro. Fue, creo que un viaje y después lo suspendieron, así que ese año fui yo representante olímpico, el año 78, creo, sí, 77. Sí, 78, cada 4 años, 78. Sí, 78. O sea, bueno, hiciste toda tu campaña, muchas peleas amateur, casi 120, ¿no? Sí, 120 peleas amateur, dice, sí. Una banda, dice, un montonazo. Sí. ¿Y en profesional? 90 peleas, dice. 90 peleas. ¿Cuál es la más recordada? Todos sabemos, pero ¿cuál recordás como la pelea más grande que tuviste? Todas fueron buenas. Todas fueron bravas, todas fueron duras. Todas las peleas sirvieron, derrota, triunfo, todos sirven. Todo ayuda. Pero vos, bueno, de tu Bariloche por adopción, te fuiste a Mendoza. Sí, cuando hice una pelea, 2 peleas acá como profesional y me tuve que ir acá, viste, porque ya se me hacía muy chico Bariloche, viste, como para entrenar, como para tener, ¿cómo se llama?, sparring, viste, no tenía nada de eso. Así que tuve que ir a una escuela de boxeo que podía aprender un poco más y, bueno, adopté por irme, ¿cómo se llama?, a Mendoza, que creo que era en ese entonces la mejor escuela En la Argentina, y creo que sigue siendo. Claro, lo que pasa es que el Bariloche no era el Bariloche de hoy. Estamos hablando de muchos años atrás. Sí, sí, estamos hablando. Lógicamente, y Mendoza era, estaba el apogeo en todas las escuelas mendocinas. Estaba el Pascual Pérez de Mendoza, estaba Bermúdez, estaba Diego Corriente, había un montón de maestros. Héctor Mora, un montón, sí, de maestros. Sí. Pues Héctor Mora ya venía de esa escuela. ¿Y claro, cómo llegaste a Héctor Mora? Porque vos apuntabas, creo que, a Bermúdez, ¿no? Sí, como se... Mira, yo un amigo tenía acá, que era un, tenía un amigo, él de Mendoza, y se comentó, ¿qué profesor hay? Tal, tal, tal. Bueno, vamos a viajar y te llamamos por teléfono cuando estemos allá, y de ahí vemos, ¿viste? Pero la idea era con Paco. Pero se metió, me dijeron, mira, vamos a un café que están todos los entrenadores ahí. Fuimos, pum, me presentaron a Mora. Ahí nomás, fui a las 6 de la tarde a entrenarme, y bueno, hasta que falleció Mora estuve con él. Campeón argentino mediano. Sí, campeón argentino mediano. Sí, sí, un gran boxeador, difícil, ¿eh? Un estilo mendocino, un tío, claro, muy difícil de Mora. Pelea con Jorge Fernández. Con Jorge Fernández, todas las peleas en la categoría mediano. Con Saco, padre, sí, sí. Sí, sí. Sí, un gran boxeador, Héctor Mora, y un gran caballero. Bueno, y después estuviste a punto de ir al título del mundo, ¿no? En aquella pelea con Koji. Pero antes, o sea, tuviste 44 peleas invicto y tuviste una eliminatoria con Arredondo en Los Ángeles. René Arredondo. Sí, sí. ¿Y esa eliminatoria fue obligatoria o ustedes tomaron la pelea porque era algo bueno para ustedes? No, era bueno. Estábamos segundo en el ranking mundial, estaba primero el mexicano y fuimos a una eliminatoria y bueno, tuve la mala suerte de perder y como todo. Y se pierde. Qué boxeador que era Redondo también, ¿eh? Un gran boxeador. Fue un monstruo, uno de los mejores mexicanos que tuve. Sí, sí, sin ninguna duda. Vos fue campeón de la categoría, un gran boxeador. Recordemos en el tiempo que vos, o sea, en ese año era Bill Costello, el campeón Bill Costello, y también ya aparecía la FIB, porque Aaron Pryor también fue el primer campeón de la FIB cuando vos eras campeón argentino. Claro, sí, sí, es así. Y bueno, y vos también estabas ahí a la puerta de una pelea con Patricio Oliva. Y bueno, lo que todo el mundo, por eso hablamos de que tenemos ligado con la pelea de Juan Martín Koji, porque eras vos que posiblemente ibas a hacer ese combate y llegaste y llegó la chance para Juan Martín Koji, ¿no? Sí, la oportunidad se la di yo, así en el desafío por el título argentino, sabiendo que yo posiblemente peleaba por el título mundial con Patricio Oliva, pero Patricio Oliva no me quería pelear a mí, por el récord que yo tenía, no me quería pelear. Así que dije, bueno, es una pelea más, es un entrenamiento, dije, para mí, pelea con Koji. Y bueno, es lo que pasa, uno sube tan confiado que la confianza mata al hombre y bueno, salí, ¿cómo se llama?, perdí esa pelea y le dan la oportunidad justamente a él y la agarra a Patricio Oliva porque pensaba que era una pelea fácil. Sí, sí, seguro, eso fue lo que realmente pasó. Yo me acuerdo de esa época de la pelea. Y bueno, fue una mano que Koji acertó. Que mañana se cumplen 23 años justamente. Mañana 23 años esa pelea. Mirá, no ni entrado. Claro, que Juan. Pero igual, o sea, nosotros, esto no es la alusión a la pelea de Koji, te lo dijimos fuera de micrófono. Sí. Mucha gente nos pregunta sobre tu vida, porque realmente todos te apreciaban por la calidad boxística que vos tenías. Es muy difícil encontrar un boxeador que pegue, que tenga la calidad boxística tuya, la frialdad arriba del ring. Creo que te reuniste todas las cualidades para ser campeón del mundo y por esas cosas del destino nos llegaste a la corona. Es la verdad lo que voy a decir, pero es el destino cada uno, ¿viste? Así hoy sería fácil, ¿viste? Con 4 asociaciones sería fácil hoy. No, estaría regaladísimo, estaba todo lindo. Ahora con 4 asociaciones te imaginás que sería bárbaro. Tendríamos 200 campeones mundiales de Argentina nosotros, tranquilamente. Bueno, y Juan también tiene un gran recuerdo siempre con vos. Juan Koji, que es amigo nuestro, aparte de él, el hijo. Juan siempre te recuerda con mucho cariño. No, yo también, sí, no sé, yo no tengo ningún rencor con ningún boxeador. Ah, son peleas, viejo, son peleas. Y te va a estar llamando porque ya le pasé el teléfono. El teléfono, pues es que lo queríamos sacar a Juan, pero Juan está en Entre Ríos con un pupilo, y él no nos da el teléfono, nos da que está el contestador, si no sacamos a Juan para que te saludara. Mirá, pero viste, está con un pupilo peleando en Entre Ríos y entonces lo dio el hijo cuando se puso contento Martincito cuando nos dio el teléfono hoy del padre, pero bueno, no podemos hacer el duple, lamentablemente. No tenga problema, algún día será, porque nosotros estamos acostumbrados a este programa. Nosotros ahora vamos a transmitir la pelea de Dean Funes de Córdoba, Y nosotros vamos los miércoles de 22 a 23 y los sábados desde las 23 hasta las 2 de la mañana. Hoy es el programa 807 y tenemos siempre el hecho de sacar a los esboceadores, que la gente pregunta y ustedes están, bueno, ya alejados de todo esto, y la gente quiere saber qué fueron. Hay mucha gente grande, mucha gente de antes que lo recuerda y que le gusta saber qué es de la vida de ustedes. No, me parece perfecto lo que están haciendo, ¿viste? Porque siempre quedan en el recuerdo todos los, ¿cómo se llama? Los exboxeadores, claro, los fútbol, en todas las disciplinas deportivas, sí, yo sí, creo sí, que queda pendiente y bueno, lo dejan en, se como que se mueren, ¿viste? No, sí. Yo siempre estuve activo, siempre estoy vinculado al boxeo y bueno, estamos, te vuelvo a repetir, en este momento nada más entreno que a mi hijo, por ahora. Por ahora. Sí, no sé. Pajarito, y también hay algo que la gente se olvida. Vos estuviste en una velada grande en Las Vegas. Sí, yo... Vos estuviste abajo de la pelea de Buster Douglas y Evander Holyfield. Holyfield, sí, exactamente, sí, en el año 90, cuando salió campeón mundial, como se llama, Holyfield. Holyfield, que le ganó a Buster Douglas, que venía de ganarle... A Mike Tyson. A Mike Tyson por nocao en Japón. Exactamente, sí. Claro. Por eso que a veces, o sea, la gente pierde la memoria o las cosas. Y... Hay muchas cosas que pensar a veces, ¿viste? Y no todo se puede recordar. Pero a la gente le gusta que recordemos con exboxeadores. Porque ya te digo, todo aquel que siguió el boxeo en una época que era brillante, porque ustedes fueron protagonistas de una época brillante del boxeo argentino. Una época donde había mucho más boxeo que hoy, donde había grandes campeones y donde era permanentemente era pelear en el Luna Park, ¿no? Sí, yo creo que sí, que fue una época espectacular. Yo sí creo que una de las épocas mejores del boxeo mundialmente. Sí, sí, sí. Estamos hablando del año 70, 80, 90. Sí, sí, sin ninguna duda. Creo que fue una época espectacular. Sí, y nosotros estuvimos con Martillo Roland, estuvimos con De Marco, y con hoy recién estuve con Artesita Aranda, hace un rato. ¿Te acordás de Artesita Aranda? Sí, sí. Como y siempre hay un montón de ustedes que están dando vueltas y que charlamos y bueno, nos vamos conociendo y la gente va retomando, recordando lo que hicieron, todo lo que ustedes nos dieron de felicidad para el boxeo argentino. Y sí, bueno, vos estás radicado en Mendoza, pero esta noche también pelea un hombre de Bariloche por Teis Sport. Sí, sí. Sí, sí, pelea el Tucu Juárez. Claro, que claro, salió elegido mejor boxeador de Bariloche en las últimas cuatro temporadas, ¿no? Sí, sí, en este momento yo estoy en Bariloche, yo. Claro, así sí, que debe haber mucha expectativa ahí con esa pelea. Sí, sí, estamos todos acá justamente en el shopping esperando, ¿cómo se llama la pelea? No sé si ya empezó o no empezó. No, todavía no. Nosotros la vamos a hacer para todo el país, por la cadena ECO, M1220, 217 emisoras, vamos a transmitir la pelea. Cuando comienza el Cuellar con Juárez, dos invictos, una pelea que es el de Anfunes, Córdoba. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tiene también otro valor que también está surgiendo, que es Vilpán. Vilpán. Vilpán, sí, sí, acá está. Sí, estuve el sábado pasado, estuve con el Tucu Juárez en Fernández Oro, ajá, que peleó mi hijo ahí, y él estaba entrenando justamente en Neuquén. Porque, claro, viste, acá no tienen con qué entrenar, claro, así que se va a entrenar al Neuquén. Y bueno, de ahí estaban entrenando y se iban directamente para Córdoba. Claro, claro. Él representa el club Alborada, ¿no? Alborada, sí, sí, sí. ¿A dónde estuvo? ¿En el Centenario? ¿Estuvo con los... ¿cómo es? Con otro chico, ¿cómo es este? Godoy. ¿Con los Godoy, no? Sí, sí, entrenando. Con la bestia Godoy, otro grande de aquella época. Claro, sí, sí. Sí, bueno, muy amigo mío también la bestia y todos los chicos Godoy. Siempre te charlamos con ellos cuando vienen acá, nos mandan saludos. Bueno, Pajarito, te queremos agradecer profundamente estos minutos que nos diste. Esto es muy hermoso para la gente que está recordando aquella época brillante del boxeo argentino. Y te decíamos lo mejor. Muchísimas gracias y te despedimos de esta manera. Como se despide un campeón. A un campeón. Bueno, muchísimas gracias para todos. Bueno, el agradecido soy yo. Muy bien, suerte, ¿eh? Nos mantendremos en contacto. Seguro. Listo, listo. Chao, querido, chao. Chao. Bueno.